limpian la tierra con un solo mirar. El clima ayudaba a una repetición. Tardes que regresaban contra tardes que se marchaban. Tal vez para mejor, tal vez para peor. Tal vez para vivir un poco y no entrar en razón. Con un solo mirar, el clima ayudaba a una repetición. Ojos que inspiraron mi vida en el tiempo más fatal. Sonidos me obligaron a morir por él. Tardes que regresaban contra tardes que se marchaban. Tal vez para mejor, tal vez para peor. Tal vez para vivir un poco y no entrar en razón.